Cuando llego algo más tarde de las 10 y descubres un cabello inexistente en mi jersey con carmín imaginarios en mi piel, andas siempre hurga que hurga entre mis cosas intentando descubrir algún papel, una prueba indiscutible de una cita en un café, la factura de un regalo. Yo qué sé y te digo, no, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no tientes al amor. Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre te fui fiel. Por favor, no desconfíes, créeme. No, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no tientes al amor. Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre te fui fiel. Por favor, no desconfíes, créeme. Hacia mí como hace siempre cuando llego algo más tarde de las 10 y descubres un cabello inexistente en mi jersey con carmín imaginarios en mi piel, y te pienso repetir que todo es falso aunque sepas que hoy ha sido de verdad. ¿Qué más da si cuando eras tú creíste que no fue? Te mereces que te mienta alguna vez diciendo, no, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no tientes al amor. Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre te fui fiel. Por favor, no desconfíes, créeme.